Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuela. Zumba la Colectiva. Zumba la Colectiva. La Colectiva. La radio de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.www.info. 11 y 7, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo. Quiero mandarle un saludo a nuestro productor estrella que desde que inició este programa me está pidiendo que lo salude. Lo ignoré todo este tiempo, pero ya no lo aguanto, Dios. Una hora aguanta. Él siempre está preocupado porque le pasemos el chivo. Así es, no está traumado todavía, así que quiere que lo hagamos famoso. Exactamente. Así, podríamos cobrarle, ¿no? Y de paso hacemos finanza, porque cada vez que lo nombramos podríamos cobrarle, no sé, unos 100 pesos, 120. Exactamente, ahora hicimos... ¿Qué fue lo último que hicimos de finanza? Pizzas. Vendimos pizza, logramos juntar unos... 300 pesos. 300 pesos, con lo cual ya nos queda menos para devolver, nos queda solamente 23.700 pesos para devolver. Nada, digamos, ¿no? Así que bien, estamos medio respirando ahora, podríamos decir. Y aparte, digamos, y ahora hay que juntar plata para pagar el choquecito, volviendo del encuentro, también hay que juntar plata para... Para arreglar la moto de Johnny. Así es. O para comprar una moto, según me dijeron, para comprar una moto nueva. Así es. Exactamente. Bueno, así que bueno, le mandamos un saludo a Johnny que está arreglando ahora el choque que sufrió el otro día. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar. Lo puede hacer a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos busca www.rnma.org.ar. O si no, también se puede comunicar a través del Facebook. Nos busca Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, pueden seguir todas las noticias. También compartir, republicar y mandarnos información también a la página de Facebook y también a la página de la RNMA. Así es. Voy a hacer una pequeña aclaración. No son 24.000. Porque, todavía no nos llegó las dos boletas. En resumen de cuentas de la tarjeta. De la tarjeta, las dos boletas. De las multas. De las multas. No, ¿cuánto debe ser? Y no sé, Javi, yo creo que tenemos que dejar de dar lástima con este tema, me parece. Yo creo que tenemos que hacer finanzas. ¿Sí? Mucho. Sí, me parece que más activar que seguir quejándonos o... No, yo no me quejo, me río. O bromeando. Me río porque es lo único que me queda. No, Vicky, no nos quites eso además. Claro, si no estamos el ajuste, los despidos. La represión y el chivo. Claro, algo de humor hay que ponerle. Exactamente. ¿No? Bueno, pero vamos a la próxima entrevista. Así es, ya estamos en contacto con Claudia Aguirre, quien es la hermana de Victoria Aguirre, quien está detenida hace más de 18 meses en Misiones, culpada impunemente por el asesinato de su hija. Hoy, este día, bueno, a las 5 de la tarde, hay una convocatoria nacional para marchar por justicia y por la liberación de Victoria Aguirre, así que bueno, vamos a hablar con Claudia sobre esta situación. Buenos días, Claudia. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se está viviendo en Misiones esta convocatoria nacional y cuáles han sido las últimas novedades acerca del caso de Victoria Aguirre? Bueno, nosotros acá desde Misiones estamos viviendo un poco a medias por la lluvia que hay. Uh-huh. Veremos la convocatoria que tendremos hoy. Te cuento el porqué. A sí. Nosotros nos están... tirando hacia adelante cada vez más la fecha de un juicio. Nosotros hemos decidido hacer la marcha por este motivo, porque hace ya un año y 8 meses que mi hermana se encuentra detenida en el penal y aún no tenemos una fecha de juicio. Y también pedimos el cambio de carátula de femicidio a femicidio vinculado de Lovera. Bien. Y eso todavía no han respondido al respecto a la justicia. Aún no. Nosotros estamos a la expectativa. A nosotros nos habían dicho que hoy sería nuestra fecha de juicio, por fin, pero resulta que el abogado defensor de Lovera interpuso un recurso para hacerle una pericia de parte a mi hermana para constatar, según ellos, de que mi hermana fue la culpable del homicidio de su hija. Claudia, sí. ¿Ustedes tienen contacto con con tu hermana? ¿Se pueden comunicar? ¿Cómo se encuentra ella? ¿Cuáles son los ánimos? Bueno, con mi hermana nosotros la visitamos los domingos en el penal, ya que vivimos en Oberá y ella está en Posadas. Nosotros la vemos a ella con ánimos todavía, tiene algo de fuerzas aún para seguir luchando por lo que le está sucediendo. Pero a raíz de esta noticia nuevamente entra en un estado depresivo, ya que estaba ansiosa por la fecha y ya nuevamente nos la tiraron hacia adelante. Claro. Nos la han pospuesto. Claudia, además de esta convocatoria que se hace a nivel nacional, sabemos que dentro de poquito, ¿no?, llega octubre y viene el Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Tienen pensado realizar dentro del encuentro alguna presentación sobre la situación de tu hermana? Sí, nosotros tenemos planificado justamente eso. Primero, si llegamos a tener una fecha de juicio anterior a esto, antes de que suceda el Congreso Nacional de Mujeres, lo iremos llevando como caso testigo y caso ejemplo junto a mi hermana. En caso contrario, que no tengamos fecha aún, lo llevaremos como una muestra más de la revictimización de la justicia hacia una mujer. Claudia, y en situación al femicida y al culpable de que tu hermana esté presa, Rolando Lovera, ¿cuál es cuál es la situación en la que están viviendo ustedes? ¿Se han sufrido o se ha llegado alguna algo ¿Cómo? De si ha llegado algún comentario o algo de Rolando Lovera en relación al aprisionamiento de tu hermana? Mira, lo que nosotros sabemos es lo que está en el expediente. Nosotros tratamos de no acercarnos ni a la familia, ni a él, ni saber nada de ellos, porque ellos tendrán su derecho a réplica de lo que nosotros decimos, pero consideramos que no se puede defender a un femicida. Por lo que si a él lo que le suceda a él o no le suceda, o a la familia lo que diga o no diga, no, nosotros estamos por afuera de eso. Sabemos nada más que está con una carátula de homicidio simple y la queremos cambiar a femicidio vinculado. Claudia, han en este tiempo y sobre todo luego del encuentro de que se hizo el RNMA en Misiones, y un poco a partir de ahí un conocimiento nacional de la causa de Victoria, ¿sentís que han ido aumentando los apoyos, que se puede realizar una mayor presión que antes? Sí, eso sí, porque desde que se hizo el encuentro de medios alternativos se ha masificado la información, se ha multiplicado muchísimo y ha tomado como estado público la causa, por lo que entonces ya se está ejerciendo una cierta presión, por eso mismo justamente creemos que la familia de este señor ha presentado este recurso, porque están en pleno conocimiento de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Claro. Sí, creemos también que tenemos mucho más apoyo porque a raíz de ello hemos conformado la Mesa Nacional por la Absolución de Victoria. Claudia, además de esta actividad que se va a realizar hoy de la Marcha Nacional por la Libertad de Victoria, ¿tienen pensado realizar otras actividades? ¿Cómo van a seguir? Nosotros las estamos llevando de a poco. No planificamos mucho futuro todavía, teniendo en cuenta de que si tenemos una fecha probable de juicio ya, sería como pensar cosas que no la realizaremos. Pero hoy mismo, luego de la marcha, nos juntamos para planificar la nueva actividad. Una duda que vengo teniendo desde hace un rato. La prisión preventiva tiene unos argumentos muy claros, no a cualquiera se puede poner en prisión preventiva. No entiendo, la verdad, no llegué nunca a entender cuál es la argumentación de la justicia para poner en prisión preventiva a Victoria. El argumento de la jueza Alba Guzmán de Gauchat para mantenerla en prisión preventiva a mi hermana es una foto. Eso es. Una foto que presentó la familia Lovera, donde se la ve a mi hermana junto a él con un semblante relajado. Lo que sí puedo decir respecto de eso, que ella con ese señor han vivido una vida normal durante 10 días o 15 claro. días, donde pudo haberse ido sacada la foto. Luego de eso, mi hermana adelgazó, mi hermana sufrió distintos tipos de maltratos físicos, psicológicos, sexuales, y aún así la jueza, sin haberla entrevistado previamente, solamente con esa foto decidió dictarle la prisión preventiva. Claudia, y a raíz también de la difusión que se ha dado del caso y de la situación de Victoria, ¿han tenido algunas o nuevos testigos que puedan, o nuevas situaciones que puedan atestiguar a favor de Victoria? Sí, tenemos un testigo que al cual ella le solicitó ayuda estando cautiva de este señor, y este hombre va a declarar en el juicio. Ella le pidió ayuda, pero él, con pensamiento típico de la sociedad actual, ¿no? ¿Quién no le pega alguna vez a la mujer? Fue lo que dijo, fue lo que pensó, por lo cual no accionó, no le comentó a mis padres, a nadie, lo sucedió hasta después del hecho. Bueno, Claudia, para ir cerrando, ¿podés recordarle entonces a nuestra audiencia para cuándo está convocada la actividad de hoy? ¿Y cómo va a realizarse la convocatoria? Bueno, nosotros convocamos para hoy a las 17 horas, con o sin paraguas, ya que acá en Misiones por lo menos llueve, no sé en qué otra zona del país esté lloviendo, pero nos convocamos, se replica en Buenos Aires, frente a la Casa de Misiones, llegue en Tucumán, en Catamarca, también nosotros la convocamos para pedir la absolución de Victoria, para pedir el cambio de carátula a femicidio vinculado y para que nos den una fecha de debate oral ya. Claudia, te comento que sumes a esa convocatoria Jujuy, porque vamos a estar realizando una radio abierta en la Plaza Belgrano y también estamos cruzando los dedos para que no llueva. En nuestro caso, para que no llueva o para que no nieve, porque estamos cerca del punto de nieve aquí en la ciudad. Pero bueno, aquí en Jujuy vamos a estar también apoyando con una actividad esta importante convocatoria, ¿no? Y mandamos mucha fuerza para Victoria. Exactamente. Muchas gracias a ustedes, gracias por darme aire y gracias por el apoyo. Al contrario, gracias. Bueno, ahí pasaba Claudia Arquita, la hermana de Victoria, que está justamente detenida, en preventiva, como comentábamos, y también marcando la jornada de hoy, que es una marcha nacional pidiendo la extradición de Victoria, el cambio de carátula y la puesta en fecha del juicio oral. Sobre esta causa hay una superposición, ¿no? Una superposición de acciones patriarcales, desde el práctico secuestro que realiza el asesino de ella y de su hija, las golpizas a las que son sometidas ambas, pero luego también la revictimización y el dato más patriarcal de la justicia, poniéndola en prisión preventiva. La prisión preventiva, recordemos, es cuando se da, cuando se cree que alguien puede fugarse, que alguien puede incidir en la causa, que alguien puede escapar de la justicia. Estamos hablando de una mujer y pobre que evidentemente no tiene ninguno de los medios suficientes como para poder aspirar a esto. O sea, esta prisión preventiva, por lo menos desde el punto de vista de quien les habla, está jugando un papel de pena previa, está siendo prejuzgada a partir de esta prisión preventiva, ¿no? Otro de los hechos es que las violencias que había sufrido Victoria no fueron peritadas. Incluso la arenera donde sucedió toda esta situación de maltrato y de asesinato es parte de la familia del asesino, que niega ese recurso para poder incriminar y para poder juzgar al asesino. Así es. Bien, desde aquí, desde el Enredando las Mañanas, les mandamos un saludo a la hermana de Claudia y toda la fuerza para que, bueno, hoy no, en la convocatoria de la Marcha Nacional pueda salir todo bien, y toda la fuerza para poder seguir adelante. Y que no llueva. Así es. ¿Por qué enredaste el micrófono en el mate? Vos sabés que no sé qué me pasó, pero bueno, son cosas que pasan en un momento como este. Pancho, salvanos. Día a día aprendí. plantear mi manera de ver. Qué obsesiva es nuestra sociedad, clasificándose por su elección sexual. ¿Con quién lo haces? Francamente, ¿qué importa? Macho que sos y todas las mujeres con que te acostas, por mí podés garcharte a un erizo de mar. Me importa una mierda el orgullo gay, y en tu culo vos si querés te metes un transatlántico, si es tu propiedad al fin. ¿Con qué lo haces? Francamente, ¿qué importa? Si vas a hablar con mi corazón, sexualidad, pregúntate.